sabes que yo soy solo tuya, que nada hará que nuestro amor concluya. Luchemos contra todo, que el amor es lucha y deseo, es llanto y dolor. Yo solo sé que no podré olvidarte, que vivo y viviré para adorarte. ¿Qué importa lo demás cuando ante Dios he jurado un día ser para vos? Así hablaba una vez, hablaba una vez, una boca que loco besé. Yo no quise jugar, porque no dudé, porque ella lloraba al curar. Besé sus ojos, pedí que sonriera y sonrió, y su sonrisa fue un tibio ratito de sol. Pero todo pasó, todo pasó. ¿Cómo pasa la felicidad desde que ella se fue? Desde que ella se fue, olvidarla no sé si poder. Eterna noche que llevo en mi alma sin luz, estoy solo en tinieblas, estoy con esta cruz. Sabes que yo soy solo tuya, que nada hará que nuestro amor concluya. Estoy oyendo el eco de su voz, cuando sollozando curaba amor. Pero todo pasó, todo pasó. ¿Cómo pasa la felicidad desde que ella se fue? Mirarla no sé si moriré. Eterna noche que llevo en mi alma sin luz,